Hoy es Fede Miramartes. Míralo. ¿Cómo te va? Vino con la visera. Bienvenido vino, seas. Vino con la visera con posé. Sí. Quienes lo ven en YouTube, lo ven hacer todas estas moriquetas pavotas. Perdón, porque hola. Se está automirando en un monitor que está para eso. Es el monitor onanista que tenemos en Radio Kermés, donde nos miramos entre nosotros mismos. Es un bajón, ¿no? Hablar así. Y sí. Aparte, lejos del micrófono. Todo. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien. Bien. Recién llegado de la Sierra de la Ventana. ¿En serio? Sí. Mirá, vos sabés que fuera de micrófono te decía, total, ya sí. Dentro de micrófono claro. Lo dije. Dentro de micrófono todo. Fuera de micrófono, nada. Me fui al Río Colorado y, sí. Y, no te vi. Y pensé en Villa Ventana también. Era la otra escapada. Villa así. Ventana está bueno. Está cerquita. Estaba con mucha gente. Está cerquita. Sí, está con mucha gente. Tres horitas estás ahí. Sí. Bahía. Mucho Bahía, sur, el norte de, ¿cómo es? De Río Negro, sí. También, ¿eh? Y te va mucho. La gente el que va. Viedma. Sí, sí. La ¿cómo está de precios? ¿Eh? Carísimo. Eso es todo lado. Está Villa Ventana es caro. No, pero Villa Ventana es caro. Es caro porque sí. Va gente de plata. Sí, vamos gente de sí, plata. Sí, es caro Villa Ventana. Sí. Caro. Más caro que la de la seguro. Sí, sí, eso pero sí. Pero la cantidad, por las opciones. Claro. Pero... Uno porque la Adela, el lado de la ahorras a la fuerza. ¿Viste? Este es el nuevo segmento de turismo de Federico Miravalle. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Si él viene a hablar de música, ¿y qué otra cosa es la música? ¿La música qué es? ¿Un negocio? ¿Es un evento cultural? ¿Es un espectáculo? ¿Es un show? ¿Es una identidad? ¿O es la mentira de una identidad? Pero qué lindo el pie que me acabas de dar. Ah, bueno. Aprovecha. Besámelo. Besámelo. Si te gusta el pie, besámelo. No, tampoco la boludo. No, pero mientras estábamos fuera del aire, me decía, tirame dos tips de lo que vas a hablar. Y ahí, fíjate, toda esa introducción. Ah, a él le contás. O sea, yo soy el tipo que viene así. Vos sos un convidado de piedra. Vos me presentaste con esta gente. Sí. Es cierto. Yo me desayuno acá. Sí. Ya está, ya cobró. No fui a ningún lado, yo no viajé el fin de semana, me la pasé en cama febril. ¿En serio? Sí. Oh. ¿Y ustedes me enrostran eso? ¿5 días de fiebre? Sí. Malísimo. Desaprovechaste, acabas de desaprovechar el pie. Sí, tenés razón. Por hacerle caso a este boludo. Por boludear. Bueno, dale, el pie. Tengo falta de pie. Falta de pie. No puedo hacer pie, chicos. Vamos a lo nuestro que nos está corriendo la audiencia. Mira, tengo 12 mensajitos que me dicen buenísimo que llegó Fede, pero que no se extienda tanto. Mira, no sé si dice eso, pero bueno, no lo puedo chequear. No lo podemos chequear. ¿Viste que eso del monopolio de la compu en este sala como que me genera inquietud? Bueno. No, tengo un audio primero que vamos a escuchar. ¿En serio? De mi amigo personal y compañero de la radio, Miguel Benítez, invitándolos a una nueva feria de vino. Me voy a cagar a pedo, sí. Miguel, te escuchamos. Sí. ¿Estás ahí? Bueno. No, pará que viene caminando, viste que es el caminante. Ahí viene está. Santiago. Viene caminando. Miguel Benítez, y quiero invitarlos a través es la cueva. De Radio Kermés a todos los oyentes. Que se quieran animar a viajar hasta General Pico el próximo domingo, donde organizamos una feria de vinilos en el Viejo Gómez. Estaremos charlando, juntándonos los que seguimos escuchando vinilos, cassettes, CD, y los invitamos a los que quieran participar, que quieran ir a participar a partir del domingo 12 a las 15 horas, como ya les dije, en el Viejo Gómez. Compartiremos lugar junto a conferiantes de Santa Rosa y de General Pico y bueno, pasaremos una tarde más que agradable por allá. Gracias por el espacio, un abrazo fuerte y ya me daré una vuelta por la radio en cualquier momento. Dale, gracias Miguel Benítez. Bueno, que venga un martes. Sí, un martes al batería. Mes, un martes al mes tiene que tener punch. Tiene que ser martes de punch. Sí. Con Aymar y con Benítez. Hoy temprano me lo crucé caminando. Hoy 8 menos 20 iba caminando. Che, bueno, quería hablar un ratito de eso. Nos vamos a juntar. Yo voy a estar como feriante también, así que... El Viejo Gómez queda en General Pico, sí, señor. En la calle céntrica, está la semi-peatonal. No te puedes perder. ¿Eh? Al lado de la pizzería Nova. Tal cual. Mirá, está al lado de la esquina de Pizza Nova, al lado de Viejo Gómez. Bueno, y siendo breve, quería comentar algunas cositas. Pues si bien en las experiencias de las últimas ferias de vinilo que se han hecho en Ruda, las últimas dos, veíamos cómo se combinaba la persona... podríamos decir que peina canas, podríamos decir que no tiene tanto pelo como él, como Kenny Rogers, sino más bien con menos pelo. George Clooney, ¿qué Kenny Rogers? Gran... Ah, Clooney también. Clooney, ah, no, no es Kenny Rogers. ¿Qué, por el Nescafé, todo eso? Todo. Sí. Cápsula. Bueno. Ayer le conté que era el dueño, no me creía. Sí. Lo compró. Mirá. No, y nos encontramos como jóvenes. Y cada vez, te diría, en mis ventas, ya hablando de ventas personales, claro, los compraba todos jovencitos. Todos jóvenes. 20 años. Ajá. 21 años. Mira, entonces. Mirando ¿qué pasó? El vinilo, ¿ah? Mirando la tapa. Y digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Claro, y hay una cosa importante tomado del mercado de Estados Unidos como para una cosa global. Como todos los mercados. Siempre como uno, todos los mercados. Cuando uno piensa en los mercados, piensa primero en el mercado de Estados Unidos, el mercado de Estados Unidos. Que marca la cancha. Marca la cancha. Por un muchacho, tiempo. Desde el año 2007, sí. Al 2006, vamos a ponerle así, el 2006, estábamos con los cositos de MP3, ¿te acordás? Los chiquititos. Oh, sí. No existía Spotify, nada. El CD se estaba derrumbando, el vinilo, olvídate. A partir del 2007 empezó algo, que es una venta, un piso de venta de disco de vinilo. No paró de crecer durante 19 años. El año pasado volvió a tener 1.000 millones de dólares la venta de vinilos en Estados Unidos. ¿1.000 millones de dólares? Se vendieron 47 millones de vinilos. Es un montón. Uno por Argentina. No llega a ser el de Michael Jackson. No llega a ser la época de oro de, claro, que tenía en una misma. Pero algo semana. Hay. Algo, algo hay. Está pasando. ¿Qué pasa? Algo está pasando. Algo está el objeto. Pasando. Bueno, eso es una cosa importante. ¿Cómo viste? El objeto. ¿Ah? No sé si se dice así, pero estamos hablando de eso. Claro. Bueno, vamos a desgranar un poquitito esos números. Son 47 millones. Un millón y medio, 1.600.000 lo sacó, lo ganó solamente, lo vendió solamente Taylor Swift, de su último disco. ¿Está? Uno de 47. 1.600.000, sí, tal de, cual. De 47, claro. Entonces hay dos cosas para decir. El top 3, 1.000.000, te dije, 1.600.000. Sí. Vamos al segundo, que fue Sabrina Carpenter. O sea, no estamos hablando de clásicos. No, estamos discos, hablando de nuevos. Copias, de nuevas, exactamente, copias. En vinilo de lanzamiento del mismo año en que se. Claro. ¿Está? Del año. Uno 2020. No asocia a Taylor Swift con vinilo. No lo asocia. No, más no con el paté. Voy a seguir. Entonces, el segundo caso es de Sabrina Carpenter. ¿Está? ¿Pero sabes cuánto vendió? Menos de 300.000. Bueno. El primero, 1.600.000. Y el otro, 300.000. Lo quintuplicó. Pero no existe. Un eso. Quinto, el 20%. Eso no existía cuando la venta de formato. Vos en el mismo año tenías. Más paridad. Vendía un Michael Jackson primero, segundo Madonna, ahí nomás, disco más, disco menos. ¿Sabés cuánto vale un disco en promedio en los Estados Unidos? Sí, señor, porque aumentó otro dato, aumentó un 24% en 4 años. ¿Qué vale o sea, un disco duplicó la inflación. ¿Qué vale un disco? $37. $37. Promedio. Promedio. Una cosa que estuvo a $20 estuvo por muchos años. 1.600.000 dijiste. Me gusta porque estas cuentas me encantan porque las hace y las hace rápido. ¿Y 1.600.000? Sí. Mirá vos. Sí. Qué lindo número. Ya le está sacando lo que ganó. Y pues son 50 millones de dólares. Sí, loco. Claro, ¿cómo no va a ser el disco? ¿Cómo no va a dejar de ser una cuestión musical, cultural y convertirse en un objeto si la mirada de lo más artista que tenemos en esta mesa, que es Juan y Depián, por lejos. Por lejos. Segundo vas vos, serías Taylor Swift. Sería. Taylor Swift. Por lejos, soy la Sabrina Carpenter. Al revés. Soy la Sabrina Carpenter. Sabrina, tomate un mate. Dame un mate. Serías la Sabrina Carpenter de este Taylor Swift. Taylor Swift. Y yo que soy el más miserable, el más básico, el antiartista, con motivos para eso. Bueno, lo de los motivos es charlar. Todo tenemos charlar. Que terminar hablando de plata, la puta madre. Chicos, hay que vivir. No, pero estaba bueno traer estos números, ¿por qué? Sí. Porque estuvimos hablando las últimas veces de en qué está ganando un artista hoy. Y los números de la feria de Benítez y tuya están más abajo cerca. De eso. Estamos acercándonos año tras año. ¿Qué promedio de discos venden por y, de, no, y bueno, del monto? ¿$37 bueno, dólares el disco? Lo que disco? Pasa es que hay distintos feriantes. La verdad que todavía no hablé con Miguel para decir quiénes están, pero hay gente como yo, bastante ¿qué enfocada. Llevas vos? Yo voy a tomar mate. Nah, y bueno, si puedo zafar la nafta. ¿Cuántos discos llevas? ¿Qué llevas? ¿Cuántos discos tenés? Para vender, sí. Todavía no hice la cosa, porque voy a vender muy poco. Yo vendo poco. ¿Pero qué llevas? ¿Qué llevas? Ponele, ¿qué? ¿Un cajón de manzana? No, menos. Tengo más CDs. CDs tengo de lo que quiero. No, por ejemplo, el otro día me vendí toda la colección de Willy Crook. ¿De CDs? De CDs. En CD. Porque la gente sigue formato CD. Mirá. Bueno, ¿saben lo que pasó con Taylor Swift? ¿Cómo no se puede explicar que el primero vendió 1.600.000 y el segundo vendió 300.000? Que de un mismo disco hizo 8 versiones. ¿Sabes lo que hizo? ¿Cambió los temas? No. ¿La hizo para atrás? No. La cambió de color. Entonces, ¿nada más? 8 discos. La puta. 8 discos. Que hay uno naranja, el otro con azul, los mismos temas. Con los mismos temas. ¿Y la gente qué quiere hacer el coleccionista? Está loco. Entonces, el mismo se compraron los mismos de distinto color. Entonces, para ponerlo arriba colgado. Entonces empieza a cambiar lo que nosotros. Te lo entiendo en el lado oscuro de la luna. Sí. Con que viene con las bolitas, que viene con el arco iris distinto. Ahora, con diferente, la misma tapa, diferente color, no lo entiendo. Y hay que convenir que hay una parte, es cierto. Y sí. Hay una parte, hay que convenir que el coleccionismo en vinilos existió. No lo inventó Taylor Swift ni esta nueva. Vale. O sea, es cierto, ni Miguel Benítez. Versión. Está bien, pero antes, eso era cuando se terminaba una edición. Sacaba una edición de 5.000, de 50.000 discos, decía, bueno, termina esta edición, hacemos otra y le cambiamos algo. Tal cual. Ahora, hacerlo ya en estas ediciones, ya sacar 8 para el negocio, muy inteligente, Taylor. Muy inteligente. Bueno, pero tiene que ver con lo que casi siempre hablamos acá, o terminamos hablando acá, es de qué está viviendo un artista hoy, ¿entendés? Sí. Si Spotify te paga 0,00000. No, de Spotify no sé quién vive. No te paga nadie. Hablamos de Sadaic. Bueno, Sadaic tiene una planilla. Sí. Más o menos, de acuerdo. No, eso es lo que más gana son los festivales, ¿no? Porque suman la gente. Claro, pero no te fue a ver a vos, pero la sumás, ¿o no? Claro, pero ahí tenés una salida laboral de los músicos, que es hacer recitales. Tal cual. La necesidad de sí o sí hacer recitales. Y teníamos en nuestras épocas, que peinábamos canas, teníamos una banda o un artista que le salía un disco redondo y es probable que viviera toda la vida. Porque vendió 3 millones de discos, claro. Porque se siguen reproduciendo, porque las radios antes te pagaban. Con una canción. Con una canción, ¿sabes? ¿Entendés? Bueno, entonces ahora tenemos que ver eso. Y bueno, y un poco la conclusión. ¿Estamos así a tiempo? ¿O a ver, pará. No, sí, tranquilo. Uy, 3 minutos faltan. ¿3 minutos? ¿Para qué? Vos dijiste 33. Vos dijiste. ¿A dónde dije? Dijiste que, no sé, 11, sí, dijo. ¿Cuánto dijo? Pero que nos íbamos rápido. Es increíble. Bueno, no, y o sea, otra... O sea, me paso la vida generando magia para que nuestra audiencia, algunas de nuestras cosas, no las sepa. Y otras sí, porque ese es el juego. Lo dijo al aire. La magia del éter. No. Bueno, ¿y? Vas a empezar con la magia del éter y todo eso. La magia negra voy a empezar. Ahí está. No. Ah, y otra cosa, recién me lo venían escuchando, se adelantaron a la columna, que hablan con Montero, los enanitos verdes. De bueno, lo que pasa es que la culpa fue de la India, que nos puso una guitarra blanca. Todo, vamos. Esto técnicamente se llama poner en evidencia los mecanismos de la enunciación. No, iba todo bien. Mierda. Sí. Cuarto año, licenciatura en comunicación social. Este tipo, entre el no lugar. Contamos todo. El otro día, no todo. Lugar, Beatriz Arlo. Sí. No lugar es marca OG. Ah, lo está. Claro, nos está tirando con de todo. Claro, usted, qué nanito. Bueno. Me llamó la atención eso. Iba bien hasta que me indigné. ¿Con qué? Con el tema de los enanitos verdes. No, pero Feliz Domingo. Sumo fue a Feliz Domingo. Tampoco le bajemos el precio a Feliz Domingo, loco. Sí. No, ¿quién es que le bajó el precio? Pero vos dijiste ahí cuando la gilá que no querían que vayan los programas de televisión, el rock, etc. Pero yo, claro. Cualquier cosa me pregunto. Es que había, las bandas no iban a la tele, en general. Mirá. Esquivaban. ¡Ahí está! ¿Ustedes fueron a Bariloche con Feliz Domingo? No. Tienen edad ustedes dos, ¿no? Yo fui a Bariloche. Ustedes tienen edad, ustedes. No, de unos de mi época normal ganaron. La boluda que abrió de mi coso le erró el de llave. No te puedo. ¿Pero vos fuiste a Feliz Domingo? Sí. No, ¿fuiste a Buenos Aires? Feliz Domingo fui. ¿Fuiste? ¿Qué pasa que la pelotuda que agarró la llave? No digas pelotuda, sí. Pero ¿qué no? Pero así. Sabemos que es lo primero, claro. Un reproche primer pelotuda que se mandó fue esa. A vos te digo, Virginia Casado. ¡No! ¡No! ¿Cómo va a venir el...? Yo me acuerdo de unos amigos del normal. Fueron y hicieron la prenda. ¿Y ganaron? No. Ah. Ganaron la prenda, yo sé, pero no llegaron al... a abrir el cofre. No, no, perdón, llegaron a hacer la fila. ¿Vos qué secundario ibas? Vos, cheto, ¿a cuál fuiste? Universidad, no iba. ¡Es recheto! Íbamos a los debates nosotros. Claro. A los debates en el Salón Azul, ahí íbamos nosotros. Colonialismo, mentira, verdad. Y estábamos todos de tercera. El debate era. Anda a hacerlo ahora. Hacé esa pregunta, ¿mentira o verdad? Lo primero, pero lo primero que teníamos psicopedagoga, gabinete, todo. No, y todo así quedaron. ¿Eh? Y así quedaron, vendiendo vinilos los tipos. Bueno, pongámosle a esto completo. El broche de oro. Entonces, el broche, ¿qué decimos? De oro. Bueno. Decimos, ¿te acordás? Antes comprabas un disco y decía disco es cultura. Y sí. Yo no estoy seguro ahora de que el disco sea cultura, sino un objeto para coleccionar, para mirarlo, claro. Algo para pertenecer. De todos modos, conozco gente que ha comprado vinilos sin tener disco. Sin escucharlo, disco, claro. Tenerlo ahí como objeto. Claro, de todos modos, el objeto no deja de ser cultura. También claro, eso, ¿no? Porque ¿quién dijo? ¿Qué autor? ¿Qué nuevo autor vas a tratarnos acá? No, pero bueno, claramente ahí vamos a Walter Benjamin. Ahí vamos a Walter Benjamin y el aura y todo eso. Pero Laura ¿qué? El objeto Laura Ingalls. El objeto es cultura también en algún el costado. Objeto es cultura. Y depende, qué sé yo. ¿Un cuadro qué es? ¿Eh? Un objeto y es cultura. Bueno. Preguntas que nos hacemos en la mañana carmesera cuando no tenemos otra cosa que hacer. Me quiero ir. Bueno, se quiere ir Lorenzino. Ministro de Economía. Nuestro Lorenzino. Dijo ministro de Economía, me quiero ir. No me quiero ir con la mano vacía. Nos vamos con Niyamas, que sacó un disquito hermoso en vivo de una sesión en el Parque Lineal, del cual también fui. Nos tomó unos mates y una cervecita ahí. Re lindo suena, ¿eh? Buenísimo. Los dejo. Nos reencontramos el martes, Miramartes. Gracias por estar acá, Miravalle.